Bueno, está lleno el estudio, le debemos sí, decir a quién. Vamos animándose a ver. Tenemos también alumnos del CEN, tiene además de tener su edificio central, tiene distintas aulas funcionando, ¿sí? Son aulas, le decimos nosotros, aulas satélites, uh-huh. Así el nombre. Pero bueno. Están los marcianos acá. Sí, no, parece, no. Parece que sí, es un nombre raro. Son medio marcianos, pero justo. Tú. Y bueno, tenemos ahí algunos compañeros que nos vinieron a acompañar justamente. Sí, claro. Muchachos. Son del San Martín, del lugar San Martín. Bueno, mi nombre es Iván y bueno, también me gustaría contar la experiencia en el aula satélite porque aunque no sea el edificio central, es como que igual hubo una conexión con mucha gente que ayudó y todo, siempre poniéndole pilas para que ahí mismo el aula satélite ir arreglándola, lo que tenía, uh-huh. Fue como un espacio de la biblioteca que había que hacerle unos trabajitos y algo, pero bueno, los chicos ahí siempre todos los días están y le ponen muy, muy buena onda y nos ayudan a todos a seguir, qué sé yo, nuestro camino, ¿viste? Nos ayudan, nos guían. ¿Y se encontraron con este proyecto de la revista también? Participaron. Sí, sabes que estuvimos en la presentación de la revista, estuvimos mirando, mucho no participamos nosotros, pero la verdad es que no hacía falta porque la hicieron muy bien y muy entretenida, habla sobre centros, o sea, comunitarios de otro lugar, de comederos y de las adicciones mismo que estaba hablando Melissa. Y muy interesante, sí, a mí me llamó la atención y bueno, me gustó leerla. Y también... Espectacular, tiene un montón de color. También habla, tiene una parte que habla de cómo es vivir en un barrio, ¿entendés? A veces... Yo le quería preguntar eso, digamos, un poco. Está el proyecto de la escuela, está la escuela así, el CENS, pero bueno, pertenece al barrio, digamos, al aeroparque. A la acera, aparte de la acera, a ¿no? Martín. A San Martín, claro, exactamente. Justo en la frontera ahí entre, un poquito entre la acera y Capital, la escuela. Sí, sí. Entonces hay gente que viene de Capital y gente que viene de la acera. El barrio San Martín, el barrio Aeroparque, también del 8 de abril, el 12 de mayo. El 12 de mayo, julio. El 9 de julio. El Infante está al lado. También el Infante, exactamente. Yo soy el municipal. Ah, ah, del alto, arriba. Del alto municipio. Mal costado. Pero bueno, eso, cómo viven la barriada, claro. Cómo está el barrio, cómo viven, transitan el barrio en este momento como jóvenes, como parte, ¿no? De un lugar. La verdad es que no solo en el barrio, en todos lados es como que un poco inseguro, más que nada la calle, a veces hay que concentrarse en otros puntos de vista y decir, bueno, tengo que ir a la escuela y a veces a uno le gustaría salir de ahí, pero no todo es como lo pintan a veces. A veces... Está bueno pintarlo uno, ¿no? Como claro, están haciendo ustedes, ¿no? Que la gente que a veces habla de más, me gustaría que también entrara y conociera gente que no es la que ellas piensan en realidad. Y a veces es un poco mal visto así por solamente la zona y por unos cuantos que, bueno, se lo mandan, pero... Más que nada, yo conozco mucha gente que sinceramente no parecen de un barrio, de un barrio de zona roja, como lo imaginan, pero no, también se ve mucho la cultura, hay muchísimo de todo, ¿entendés? Y a veces también es bueno explicar, para que otra gente escuche, también que sepan que no todo es como lo pintan a veces en un noticiero, en unas radios, bueno.